Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, un nuevo podcast que casi es diario, ¿eh? Tendréis queja de mí, tendréis queja. Bueno, hoy tengo algo breve, pero algo muy divertido. Algunos de vosotros conocéis uno de los sitios más extraños y perturbadores de Internet. Se llama 4chan, número 4, C-H-A-N, 4chan. Yo lo descubrí, como muchísimas otras cosas, gracias al amigo Dioscorp, que es un veterano de la red y un veterano de las bizarradas que hay por Internet. 4chan es una especie de isla pirata donde no hay normas. Se ríen de cosas que nadie debería reírse, comparten fotos de gore, crean memes absurdos y, en fin, es una locura. Es un camarote de los hermanos Marx y, como todos los sitios experimentales, extraños, más cercanos a la locura que a la cordura, pues de vez en cuando salen cosas interesantes. Por supuesto, no estoy defendiendo 4chan, no estoy recomendando 4chan, ni estoy identificándome con los contenidos que aparecen en 4chan. Muchas veces, la mayoría, se pasan de la raya. Otras veces simplemente comparten fotogramas de animes y tonterías varias. Y aunque otras veces pues se pasan. En el podcast de hoy quiero compartir, no sobre la Keynote, no, hoy no vais a oír hablar nada, converso sobre la Keynote, sino sobre los troleos más famosos de 4chan. Al ser un podcast anónimo, la gente postea, sube sus historias y a veces crean tendencia. Son una especie de forocoches a la bestia del mundo anglosajón. Hace no demasiado tiempo sacaron la noticia de que Justin Bieber había aparecido en, creo que en un programa de televisión, completamente calvo. Y esto en realidad era un trabajo de Photoshop donde habían puesto ahí el perolón del amigo Justin Bieber y habían explicado que Justin Bieber estaba recibiendo tratamiento de quimioterapia porque tenía cáncer. La noticia, pues, primero fue creída por las fans de Justin Bieber. Muy mal hecho por su parte, creerse cualquier cosa que salga en Internet. Y empezaron a animar a la gente a raparse la cabeza en solidaridad con Justin Bieber. Sí, tal como lo oís. Raparse la cabeza y luego publicar una foto en Twitter con la cabeza rapadita y en un folio escrito Bald for Bieber o algo así, Calvas por Bieber, como para manifestarle a Justin Bieber cuánto lo amaban y que le apoyaban en su lucha contra el cáncer. Por supuesto, todo era mentira y desde 4chan se partían de risa viendo cómo las chicas se afeitaban la cabeza y lloraban emocionadas porque con eso estaban manifestándole su amor a Justin Bieber. La verdad es que tuvo gracia, era una mentira, era una historia, pero tenía gracia y tendría que haber sido divertido seguir los hilos del foro pues compartiendo cómo pues las chicas ahí salían rapándose sus melenas. Moraleja, chicos, no os creáis todo lo que aparece en Internet, porque todo puede aparecer. No sé si recordáis que alguien se inventó una noticia de que la nueva actualización de iOS pues iba a permitir que pudieras sumergir tu iPhone en agua. La gente actualizó a la nueva versión de iOS y, por probar, metió el móvil en agua y descubrieron que dejaba de funcionar. Y luego empezaron a aparecer en las Apple Stores gente diciendo: oye, que he cargado la actualización, pero esto cuando lo meto en agua se rompe. Los genius flipaban diciendo: pero bueno, ¿y quién te ha dicho a ti que la actualización te protegía el teléfono del agua? Ah, bueno, es que ha salido una noticia en Internet que dice eso. No, hijo, no. Y al final tuvieron en varias Apple Store de Nueva York, tuvieron que poner anuncios diciendo: la actualización no te protege el iPhone del agua. Ven. Historias curiosas. Hay algunas que pueden ser más o menos inocentes, pero hay otras que son, desde luego, mucho más peligrosas. En 4chan, de nuevo, apareció un tutorial donde decían que tenías que coger una olla, llenarla de agua, ponerla a hervir y luego coger una... No, perdón. Olvidad lo que he dicho. Tenías que coger una cuchara grande, envolver el mango en cinta americana. Cinta de esta resistente. Con un soplete, calentar la cuchara hasta que estuviera al rojo vivo. Y luego meter la cuchara incandescente en una gran olla con agua fría. Que lo hicieran y que postearan resultados. Bueno, pues alguna gente tuvo la feliz idea de, pues yo voy a hacerlo a ver qué pasa. Y lo que ocurría es que aquello estallaba. Empezaron a aparecer en 4chan gente con fotos de manos rajadas, lesiones oculares y muchas cositas. También no es la primera vez que aparecen en 4chan tutoriales de la muerte. En plan, oye, coge lejía, mézclala con esto, con sal y con tal. Y aquello de pronto lo que hace es una reacción química que libera gases. Gases venenosos que te pueden fastidiar el tejido pulmonar, que te pueden quemar, etc. Y la gente lo hacía. Ah, pues me ponía en internet, vamos a hacerlo. En fin. Bueno, os lo dice uno que mezcló, que en una botella de Coca-Cola ha hecho un bote de mentos por repetir el experimento. Una forma de distinguir a los veteranos de 4chan de los novatos, a quienes los veteranos de 4chan desprecian, es ver si son capaces de escribir la Triforce. Triforce. Triforce son tres letras V en forma piramidal, teniendo dos letras V abajo y en el vértice una letra V. Eso ellos le llaman la Triforce. En un foro es muy difícil escribir la Triforce, es decir, esa letra V en perfecta forma de triángulo. Y por lo visto hay un truco para escribir la Triforce y que se vea bien. Es más, para distinguir a un veterano de un no veterano en 4chan, pues algunos se despiden con la Triforce y cuando un novato lo intenta y no le sale, pues es motivo de burlas y escarnio por parte de los otros. Bueno, pues en esta historia había un chico que intentaba escribir la Triforce, pero no era capaz. No era capaz, los demás se reían y al final alguien se compadeció aparentemente y le dijo, mira, para escribir la Triforce en el foro de 4chan tienes que liberar memoria de tu ordenador. Y el chico dijo, ¿y cómo se hace? Pues mira, tienes que crear con el notepad, con el bloque de notas, tienes que crear un fichero BAT y con estas instrucciones. El chico creó un fichero BAT, un fichero ejecutable, que lo que hacía era borrar el fichero System32. Y decía, pero oye, es que esto va a borrar el System32 ya. Claro, va a borrar el System32 porque es que el System32 consume mucha memoria. Verás que cuando borres el System32, verás cómo tienes más memoria en tu ordenador, te va a ir mejor y vas a ser capaz de escribir el Triforce. Total, que el tío ejecutó el fichero BAT, se borró el fichero System32 y aquello que sepáis un poquito de Windows, sabéis que aquello se fastidió. El tipo mandó una foto diciendo, mira, esto es lo que le ha pasado, no soy capaz de encender el ordenador, me salen errores por todos lados, es el PC de mi padre, ¿me podéis decir cómo arreglarlo? Entonces alguien, este sí, con buena intención, dijo, mira, mete el CD de Windows y reinstala. ¿Pero qué ocurrió? Que el chaval metió un CD de Windows 95 cuando tenía otro tipo de Windows. Con lo cual, lo perdió todo. Lo perdió todo gracias a la bromita del System32. Lo siguiente que hizo fue pedir ayuda diciendo, oye, he perdido todo, ¿cómo puedes hacerlo? Entonces, otro usuario aparentemente bien intencionado le dijo, mira, tienes que desmontar tu PC. Tienes que desmontar tu PC, tienes que sacar el disco duro, le enseñó fotos y luego tienes que agitar el disco duro. Y al agitarlo, hazlo y verás cómo ya salen tus datos. El chaval, que estaba ya desesperado, preocupado porque su padre le pegara la bronca, cogió, desmontó el PC, sacó el disco duro, lo agitó, volvió a meterlo y dijo, oye, aquí siguen sin salir los datos. Por supuesto, cachondeo, risas, etcétera, etcétera, etcétera. Como podéis imaginaros, 4chan es un cubil de gente malvada. Luego, en 4chan, una de las cosas que ocurre también es que hay gente que cuenta sus historias. Historias un poco extrañas, un poco perturbadoras. Bueno, la historia que voy a contar a continuación es de un chaval que llega al instituto y lo que le ocurre es que hay un matón. Hay un matón que le está haciendo la vida imposible. Le quita dinero, le empuja, le tira los libros y el chico está desesperado. El chico está harto. Y entonces él cuenta la historia. ¿Qué decide hacer? Pues se dedica a seguirlo, a espiarlo. Durante 6 meses, la pobre víctima, que era un chaval chico, se dedica a ver a dónde va después de clases, cuál es la taquilla, descubre que entrena hockey, lo sigue al partido de hockey, a los entrenamientos de hockey, lo sigue a su casa, sabe dónde está su casa, incluso se hace con unas llaves de su taquilla, consigue hacer una copia de las llaves de su casa. El tío hace un trabajo de investigación total. Y ahora es cuando empieza la historia, que es bastante extraña, pero a mí me ha hecho bastante gracia. El chico que sufría bullying un día deja una piña en el camino del instituto. Hay una piña. Curioso, ¿no? Luego otro día, cuando pasa una semana o dos, deja una piña justo enfrente de la puerta de la casa. El matón se sorprende muchísimo y lo cuenta entre sus amigos. Fijaos qué cosa más rara me ha ocurrido. Me he encontrado una piña enfrente de la puerta de mi casa. Pero le siguen ocurriendo más cosas. La víctima sigue colocando piñas cada poco tiempo en la taquilla de sus entrenamientos de hockey y un día incluso le coloca una piña en la cama de su casa. Es decir, la víctima se mete en la casa, se mete en el dormitorio del matón y le coloca una piña en lo alto de la cama. Bueno, aquello ya se salió de madre. Los padres del matón, súper preocupados, instalaron cámaras, un sistema de seguridad. Y bueno, el matón acabó el instituto y entró en la universidad. Y el chico, un día le llegó la noticia de que, bueno, el tipo estaba en el college y un día pues fue a comprar bebidas alcohólicas para una fiesta de su fraternidad o de sus amigotes. Pero resulta que alguien en el supermercado había dejado una piña en el estante de las bebidas alcohólicas y le comentaron al muchacho, a la víctima, que el matón, al ver la piña en el estante de las bebidas alcohólicas, sufrió una crisis de ansiedad. Se lo tuvieron que llevar. Bueno, a mí la historia, yo no sé qué os ha parecido a vosotros, a mí la historia me parece maravillosa, me parece una historia graciosa. Si es así, claro, esto no podemos saber si es real o no, pero en cualquier caso me parece muy, muy original. Y para terminar, os voy a contar una historia también perturbadora que apareció en 4chan, que se llama Yo soy Carl, el rey de los patos. Y bueno, aprovechando que el protagonista de esta historia es Carl, pues le dedico esta historia al señor Carl Egas on the road. Bueno, la historia apareció, como he dicho, en 4chan, y es un relato en primera persona al que le voy a dar lectura. Debería de ir con música siniestra de fondo. Seguramente no la pongan, no lo sé, creo que no. Pero vosotros os lo imagináis, ¿verdad? Os imagináis el relato de Carl, el rey de los patos. Y dice así. Tengo 24 años y vivo en un apartamento con vistas a un lago. Un día encontré un trozo de pan duro en mi casa. Me asomé al balcón y lo tiré al lago. Una bandada de patos se abalanzó sobre él y empezaron a comérselo. Soy Carl, rey de los patos. Empiezo a tirar trozos de pan a diario para los patos. Ellos se los comen. Pasa un mes y sigo haciendo esto. Ahora unos 100 patos esperan bajo mi ventana mi ritual diario. Soy Carl, rey de los patos. Un día, al asomarme al balcón, vi a dos niños alimentando a mis patos. Esos pequeños maricas están intentando usurpar mi lugar. Soy Carl, rey de los patos. Cojo dos panes enteros y los corto en millones de pedazos y voy al balcón. 100 patos me miran y empiezan a mostrar respeto a su rey. Les grito a los niños, ¡soy Carl, rey de los patos! Y lanzo las dos barras de pan por el balcón sobre sus cabezas. De repente el número de patos se duplica y empiezan a atacar a los niños. Estos huyen llorando, ¡soy Carl, rey de los patos! Más tarde, ese día, un coche de policía comienza a rondar por las inmediaciones de mi bloque. Los niños a los que lancé el pan solo recuerdan los gritos de antes de ser atacados por los patos. Me río en voz baja. ¡Soy Carl, rey de los patos! Muy bien, amigos. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Rarezas, leyendas urbanas y troleos en 4chan. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. ¡Hasta pronto!